Esta ocasión, un alucinante encuentro en el lado oscuro de la luna con Pink Floyd. Aunque para muchos seguidores de Pink Floyd, la salida de Syd Barrett significó la pérdida del genio creativo y el concepto que caracterizó al grupo en sus inicios, su música sigue vigente a 31 años de haberse iniciado la leyenda conocida como Pink Floyd. Pink Floyd se formó en 1965 en Londres, cuando Syd Barrett se une a Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y Bob Close, cuatro jóvenes estudiantes de arquitectura que ya tenían un año tocando juntos bajo el nombre de Architectural Abdabs. Bob Close abandona el grupo cuando Barrett se integra y el grupo es bautizado con el nombre de Pink Floyd, en memoria de dos músicos de blues llamados Pink Anderson y Floyd Council, por idea de Syd Barrett. Pink Floyd comenzó tocando covers, pero aún así ya se distinguía un sonido diferente resultado de las largas improvisaciones de Syd Barrett, que desde el principio se afianzó en el liderato del grupo con todo su genio y creatividad. Así, en 1967 graban lo que sería su primer LP bajo el título de The Piper of the Gates of Dawn, en el que comienzan a desarrollar de manera permanente un inconfundible sonido psicodélico. Regresamos con más de Pink Floyd. En otoño de 1967, Pink Floyd realiza su primera gira por la Unión Americana, presentándose en el auditorio Fillmore West. Para entonces, el comportamiento de Syd Barrett comenzaba a ser bastante errático y finalmente el genio musical de Barrett se vería agotado debido a sus excesos con el LSD y termina por extraviarse mentalmente. Para reemplazarlo, llega David Gilmour, que será miembro definitivo del grupo y base de su estabilidad en el futuro. El siguiente recorrido del grupo es la grabación del álbum More en 1969, que es la banda sonora de la película del mismo nombre. En ese mismo año, 1969, aparece el álbum doble titulado Uma Guma, que contiene un disco en vivo que causando gran impacto por la complejidad.